los míos se me pasa. Si abres el corazón en mal momento va a dolerte. Más lejos de casa y solo tienes que ser fuerte. Desesperándome, he aprendido a encontrarme, a hacer de tripas corazón, a no callarme, a adaptarme a donde llegaba no sé de colores. Curro toda la noche como el chino que vende las flores. He querido ser un nómada y vivir del viaje. Ahora sé cuánto pesa cargar con tu equipaje. No dejo que los demás pongan sus condiciones. Ni entro al trapo del negocio, no hay negociaciones. Aunque vivamos pared con pared, tu mundo es tan distinto. El mío nace y muere en los paisajes que no pinto. ¿Cómo quieres que siga siendo el mismo? Si me ha pasado de todo y cada día parecía un siglo. Dicen joder, no es pa' tanto, hacen rap de vez en cuando. Si me marcas, me adelanto, te cojo la espalda y marco uno más de tantos. ¿Cuántos temas siento? Te lo hago rápido, lento, por mí que no pase el tiempo. No hay que forzar esto, sale solo si le... Dar razones votos sobre la tarima, un killer con más triples que Reggie Miller, rey, vale. Saben apuntar bien como Bin Laden. Calendarios ni horarios, sin tele ni diarios, vivo sin brújula. Juntos estos corsarios, sin nómina ni salario, sigo jugando en el patio. No paro hasta que mis fuerzas vacío. Aquí solo hay titulares, no hace falta banquillo. No hacemos abdominales, solo hacemos estribillo. Jugamos por Salamanca, Cadizquillo. Salgo barato como en Canarias los cigarrillos. Bueno, kaixo, entzuleok hemen gaude berriro ere auzokideak saionetan eta gaurkoan berriro ere ongi etorrikeko kideekin eta, bueno, lastertxo batean ja beraiei emango diegu hitza eta aurkeztuko digute gaurko programarako zer daukagun. Atxaldeon, Gisel, atxaldeon danoi, eta, bueno, gaur beste saio bat izango dugu, ongietorri refuxatuak elkartekak antolatua, eta, bueno, dakizuenez, saio hauetan, saiatzen gara migrazioarekin lotutako eta giza eskubidekin lotutako gaiak jorratzen, bai? Y hoy pues tenemos con nosotras y con nosotros a Jaime, otro compañero de Ongietorri, que ya no es la primera vez que está aquí en la radio. Aupa, Jaime, Achaldeón. Y bueno, pues contamos hoy con Jaime porque además de ser miembro del grupo de Ongietorri aquí en Irala, en el barrio, pues este verano participó junto con el resto de compañeras y compañeros que se acercaron a la caravana. ¿Cómo era el nombre de la caravana este año? Bueno, caravana abriendo fronteras suele ser, ¿no? Pero en este caso, pues, caravana Melilla. Al final ya se le pone tantos nombres que... Pero caravana Melilla fue hace dos años y este año Italia. A Italia, eso es. Bueno, pues... La idea, como sabéis, en los meses de julio, creo que es, ¿verdad, Jaime? Se organizan desde hace dos años estas caravanas y para conocer las realidades que existen relacionadas con las migraciones en diferentes puntos de Europa y del mundo, ¿no? El año pasado o hace un año estuvisteis en Melilla y en Ceuta conociendo Frontera Sur y este año en Italia y en Francia. Entonces, Jaime nos traerá un poco la experiencia vivida allí en esta zona, ¿eh? Como sabéis, bueno, pues las personas, no vamos a entrar a las razones, ¿no? Porque esto ya lo hablamos en el anterior programa, pero las personas que se mueven por el mundo, que se desplazan de África hacia otras zonas, utilizan vías migratorias diferentes, flujos diferentes. Uno de ellos es el relacionado más con Marruecos, Melilla, Ceuta, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar en el de Italia, ¿verdad? En la entrada por Italia, Libia, Italia. Y bueno, pues antes de nada agradecerte, Jaime, que te pases esta tarde por aquí a charlotear con nosotros y bueno, pues... Gracias a vosotras y a vosotros y desde luego que encantado. Uh-huh. Pues entonces, sin más, vamos a hincarle ya el diente al tema, que es muy interesante. Y primero, igual, Jaime, si nos puedes explicar un poco cuál fue la ruta que seguisteis, sin entrar mucho en harina, pero sí explicarnos, bueno, cómo os movisteis para conocer esta realidad. ¿Por qué pueblos, por qué zonas os fuisteis desplazando? Bueno, antes de nada, para poner en contexto la caravana, ¿no? Como ahora nos comentaba Afonso, que estuvimos el año pasado en Melilla, este año pues ha sido Italia, nace de un movimiento estatal de diferentes grupos que en sus territorios manifiestan pues su deseo de acoger, y más en una realidad, ¿no?, donde pues en múltiples territorios pues existe una vulneración de los derechos que motiva que las personas pues se vean obligadas a huir de manera forzosa, obligada, de su propio territorio, ¿no? Entonces, en este caso, como anteriormente fue Grecia, antes que Melilla, luego Melilla y ahora Italia, pues veíamos que era importante conocer las diferentes rutas, las diferentes vías migratorias. Y en este caso, a nivel de Ongietorri, Euskal Herria y Vizcaya, pues partimos desde Bilbao, también luego pues recogimos a un grupo de personas también pues a lo largo del trayecto, ¿no?, por Gipuzkoa, por Navarra, y nos juntamos lo que fue concretamente en Salt, en Cataluña. Allí llegamos el propio día que partimos, y nada, lo que hicimos fue un encuentro durante en el territorio, ¿no?, en el municipio, que Salt, para poner el contexto, es una zona donde pues tiene una fuerte presencia de personas migrantes en diferentes sectores laborales, pero sobre todo en la industria, y bueno, fue un punto de encuentro. También, Jaime, perdón, también es un municipio que tiene un movimiento antirracista y antifascista muy importante, ¿verdad? Yo no lo conozco directamente, pero sí que... Eso es, también tiene, cada parada tiene una particularidad, ¿no? Que cada parada que hacemos a lo largo de las caravanas es con un motivo, y en este sentido, como bien me recuerda Afonso, pues tiene un discurso antirracista, un discurso antirrumores, y luego pues también una propia integración, ¿no?, de colectivos que ya llevan más tiempo lo que va siendo en Salt y pueden desarrollar su proyecto de vida. Uh-huh. ¿De Salt hacia dónde os desplazasteis? Pues de Salt, como ya era de noche, nos subimos al autobús y prácticamente en el viaje pues fue donde descansamos, porque a la mañana siguiente nos encontrábamos ya lo que era destino ya a Ventimiglia. O sea, prácticamente lo que quiero decir es que dormíamos la noche que salíamos en Cataluña, a la mañana siguiente estábamos cruzando lo que era todo Francia para llegar a lo que es Ventimiglia. Que Ventimiglia es una zona que hace frontera con Francia, es una frontera franco-italiana, que como aquí podemos tener la frontera de Irún, pues tiene norte una de Italia, entonces, ¿no? Norte de Italia. Uh-huh. Y de ahí hacia un poco el recorrido. Fuimos hacia Génova, al día siguiente, o sea, de ahí estuvimos en Ventimiglia todo el día, y al día siguiente fuimos hacia Génova. En Génova también pasamos el día, y luego ya de Génova, destino Palermo. Uh-huh. Llegamos en Palermo, estuvimos 2 días en Palermo, estuvimos otros 2 días en Catania, y luego ya lo que sí que fuimos fue hacia más para el norte, no, para el centro o sur de Italia, pues porque estábamos prácticamente lo que es en la punta de la bota. O sea, estábamos ahí en Catania, en Sicilia, también la zona que ya conocéis, ¿no? También, sur, ¿no? Sí, de Lampedusa, o sea, que, uh-huh, que fuimos, como diría aquel, de la suela de la bota al tobillo, ¿no? Uh-huh. De la bota, para luego ya volver a casa desde el puerto prácticamente de Roma. Que aunque no Roma no tenga puerto, al lado está Civitavecchia, que bueno, pues que tiene un gran flujo de... ¿Por qué ir desde el puerto? ¿Volvisteis en barco? Eso es, volvimos, ajá, en barco en Roma-Barcelona. Uh-huh. Pero bueno, en este recorrido lo que sí que fuimos viendo fue diferentes realidades, ya que no es lo mismo el norte, el sur, pues como pasa aquí, ¿no? También cada... cada país tiene una forma de actuar, unas políticas uh-huh. diferentes. Entonces era un poco todo ello, aunque podíamos ir con un conocimiento previo, pero sí el hecho de verlo, de uh-huh. ver ciertas realidades con rostros de personas, ¿no? Vale, pues ahora vamos a ir desgranando un poquito todo esto que quieres contarnos. Lo primero, nos podrías destacar, seguramente haríais un montón de actividades, seguramente tendríais un montón de acciones cada día. ¿Destacarías algunas, no sé, dos, tres acciones así que te llamen la atención? A mí me llamó mucho la atención cuando ya llegamos lo que era en Palermo, que fuimos a... Pues para que os hagáis una idea, como cuando estamos aquí en el País Vasco o en la Castilla-La Mancha y ves un espacio natural, uh-huh. totalmente natural, me refiero, que no hay nada, y de repente te encuentras un poblado en medio de la nada, uh-huh. de zonas, pues de cultivos, etcétera, en donde te dabas cuenta que de una manera u otra era como un campo de concentración, uh-huh. era como una aldea acotada por las fuerzas de seguridad, en donde las personas tenían claro que ese era su sitio. Que durante... ¿Pero qué era eso? Era como... Es que son otras formas de nombres, pero... Un lugar de retención. Sí, era un lugar de retención, pero era prácticamente como un pequeño... No aldea, ¿no? Pero me refiero a un pequeño... Sí, como un pequeño barrio, uh-huh. en donde su propia forma era totalmente circular, estaba totalmente vallado, controlado y... Y bueno, pues sí, digamos que era un espacio también de internamiento de personas que pues que vienen de, pues sobre todo en este caso era de la África subsahariana, y lo que veíamos era que bueno, pues que tipo un centro de internamiento temporal uh-huh. de personas extranjeras. Como un SETI, pero... Exacto. Uh-huh. Lo que veíamos era que durante el día las personas migrantes refugiadas podían salir, ¿no? A trabajar a campos de cultivo. O sea, uh-huh. podían trabajar. De forma ilegal, sin condiciones que cuiden su salud. Uh-huh. Obviamente estamos hablando de sueldos de jornadas de 12 horas o 8 horas por 5 o 10 euros. Uh-huh. Entonces se creaba un sistema de repente en este espacio de internamiento en donde había una gran exclusión por parte de las personas, pero concretamente en el sentido de también las mujeres. Me refiero en el hecho de los hombres eran quienes salían a trabajar en los campos de cultivo. Una uh-huh. jornada laboral, 5 o 10 euros. Vale. En este caso, a las mujeres se les asignaba a estar en esta aldea, en el municipio, haciendo las labores de cuidado de las personas. Y también, como no tenían esa salida laboral, pues lo que vimos era eso, ¿no? La realidad de que pues mujeres se ven obligadas a prostituirse. Uh-huh. A cambio de, pues podemos hablar de 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, que a mí eso me pareció que hoy en día... O sea, estas personas no tienen libertad de movimiento, están integradas en ese espacio y no pueden salir de ahí. No pueden salir de ahí, están ahí internadas, tampoco conocíamos, como vale luego en otros lados, sí podíamos saber igual el tiempo, ¿no? Pero no sabíamos el tiempo determinado que estaban, pero estaban concentradas en un mismo espacio, beneficiando a un territorio, ¿no? Donde pues los uh-huh. trabajadores, trabajadoras pueden disponer de personas trabajadoras, mano de obra barata. Baratísima, porque encima estamos hablando de que muchas personas tienen conocimientos también en lo que es en este campo, ¿no? Pero estas personas, me refiero como en un CETI, por ejemplo, ¿tienen una expectativa de que en algún momento puedan salir de ahí o no? No tenían esa expectativa, era uh-huh. más el hecho de estamos aquí recluidos y encima el Estado se está lucrando por todas las personas que están en este espacio. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues, retener a un número de personas pues requiere que si es persona adulta, pues bueno, pues el Estado da una dotación económica, si es menor lo mismo. Entonces uh-huh. el hecho de, ¿no? ¿Cómo es un propio negocio para un Estado, para el controlar a personas que migran, que huyen de manera forzosa uh-huh. de su propio territorio y lo que buscan es trabajar en unas condiciones dignas, uh-huh. pero lo que sí que queremos es esa mano de obra que necesitamos, en este sentido me refiero como europeos, ¿no? Uh-huh. pero en cambio luego no somos capaces de darnos cuenta que, como todas las personas, nosotros necesitamos un trabajo digno, unas condiciones dignas, un trato digno, que es que estamos hablando como si estuviésemos en diferentes escalones, ¿no? Cuando estamos en un mismo, en una misma, puesto que somos personas. Da igual que unos sean más morenos, otros tengan más pelo, otros más delgados, otros más... Entonces es curioso cómo cada vez se está diferenciando más a personas de personas. Pues igual antes de continuar, porque tenemos un montón de temas para ir desgranando, vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece, Giselle? Y y luego seguimos. Veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. ¡Dice! ¡Pasaporte! ¿A dónde va por ahí, Juan Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. ¡Anegadito! ¡Hombre, compa! El camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque la fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Bueno, Jaime, pues continuamos con estas experiencias que nos estás contando esta tarde. Nos hablabas de estos espacios de retención tan indignos y nos suena mucho a cosas que también conocemos por aquí, que también se practican por estos territorios, pero en fin, en cada sitio con sus peculiaridades. Seguramente que además de ver experiencias, de hacer visitas, también tendríais oportunidad de participar en protestas, en algún tipo de reivindicación. No sé si podrías destacar alguna en la que participasteis. Me han dicho, antes de que contestes, me han dicho que alguna de ellas era especialmente maratoniana, como muy larga en el tiempo. Esto es como todo, ¿no? El hecho de caravana requiere que si participas, pues bueno, pues no maratones, pero sí que hay muchas veces que igual vas de un sitio a otro, te subes de un autobús, te bajas y es no solo igual conocer, sino también el reivindicar y el apoyar, ¿no? Porque antes de todo, pues bueno, pues como pasa pues en este mundo, bueno, hay personas que llevan y grupos que llevan trabajando muchos años en esta realidad, ¿no? Denunciando todo lo que es la vulneración de derechos, y todo lo que podamos siempre trabajar en red, pues suma. Entonces, volviendo a lo que me dices, Fonso, de cuando vimos algún momento puntual, pues fueron muchos, pero a mí me llamó sobre todo la atención el llegar a Palermo y encontrarnos a toda una ciudad, personas que habían venido de otros puntos de Italia, esperándonos, como diría aquel, en la puerta, y vernos, y de repente, pues eso, pues gritos en el buen sentido de decir, pero si no me conocen de nada, de repente te veía la gente de Palermo, te acogía, pero te acogía de una manera diciendo, oye, ya que has venido, vamos a empezar también a conocernos, ¿no? Porque ya pero sí tenemos algo que nos une, que es muy importante. Pero queremos vivir en un mundo donde la solidaridad sea un hecho y no sea, pues eso, ¿no? Una competencia entre personas que fomentemos Y Jaime, ¿y qué era lo que, en qué consistía la actividad? ¿Qué era lo que hicisteis allí? Bueno, allí lo que hicimos fue denunciar la realidad que está pasando acorde a hechos, ¿no?, que había sucedido. Justo había habido una resolución allí a nivel judicial que también había motivado el hecho de la concentración. Pero sobre todo era por la defensa de los derechos humanos, de los derechos de las personas que en este sentido pues llegan constantemente a Palermo y al sur de Italia y que se encuentran con una realidad muy diferente de la que parten. Piensan que Europa es un territorio de defensa de derechos humanos y Europa es un territorio donde pues se vulneran los derechos humanos también y donde muchas de las causas que suceden en sus países de origen por los cuales migran, bueno, muchas no, para mí todas, ¿no?, o la gran mayoría, parten de Europa. O sea, la explotación de minerales que se hace en África es para aquí, para nuestros usos de nuestros móviles, de nuestras tablets, por ejemplo, mucho a nivel de alimentación, etcétera. Entonces, bueno. Y Jaime, ¿qué, ya entrando un poco a la gente que se mueve, que se desplaza por el planeta, ¿qué gente llega a Italia, al sur de Italia? ¿Son gente marroquí, gente subsahariana, gente de, qué gente llega y cómo llega a esa costa? ¿Qué medios utilizan para poder llegar a Italia? Pues digamos que nos encontramos con personas que su ruta, en vez de ser como la que en otros momentos pues hemos podido hablar, ¿no?, que es la de Melilla o la, bueno, pues Marruecos, Marruecos, Ceuta, Melilla, en este sentido se van hasta Melibia y desde lo que es las costas de Libia cruzan a Italia. ¿Qué sucede? Pues que esta ruta migratoria ha cambiado mucho. Antes se podía hacer con unas condiciones pues muy duras, ¿no?, en el sentido de cayucos, chalupas, etcétera, que sí que igual fomentaba más el poder llegar. Ahora lo que sí que se está viendo es un control de las fronteras exhaustivo. Exhaustivo. Hablamos de personas, en ese sentido, muchas de ellas de subsaharianas, o mayoritariamente también subsaharianas, en donde cuando cruzan en Libia se arriesgan a la esclavitud. Con esto quiero decir que hacen su recorrido hacia Libia, de Libia van a Italia y en el mar pueden ser parados por, bueno, guardacostas, no sé si se puede llamar así, pero por, sí, por libios, que lo que hacen es detienen a las personas que están migrando, que están cruzando lo que es el mar, y en el propio Libia son concentradas para su propia venta. O sea, parece curioso el decir, ¿cómo puede pasar esto? No, es que esto está pasando. Personas que son detenidas en el mar de Italia, que son barcos italianos gestionados por personas libias, puesto que había un acuerdo, una cesión, no sé si habrá acuerdo, pero cesión gratuita de Italia unos barcos a Libia, y Libia en este sentido está haciendo ese control que en otros momentos decíamos, por ejemplo, de Grecia a Turquía, ¿no? En el sentido de Turquía está controlando las personas que migran por su zona, pero también en este sentido Libia controla las que llega a Italia. Eso y Marruecos, que, las que llegan a España. Sí, sí, que la Comunidad Europea tendrá mucho que ver con todas estas políticas, ¿no? O sea, que seguramente recibirán algún tipo de aporte económico o de acuerdo económico para, pues, como contrapartida, ¿no?, para poder practicar estas políticas de terror. Pues sí, lo que no sabemos es cuánto, pero es una, tiene que ser una millonada, puesto que estamos hablando que lo que es el control de las migraciones, de las personas, de los flujos migratorios, los países que están en contacto, me refiero en este sentido, pues Turquía, por ejemplo, Italia, España, reciben una dotación económica para este control de fronteras, y lo que se hace es en evitar que las personas pasen. Y las personas, cuando se están jugando su vida y la de sus seres queridos, pues tardarán más o menos. Pero ¿cómo no vas a huir de la guerra? ¿Cómo no vas a huir de un lugar en donde está en juego tu vida? Está claro. Vale, pues vamos avanzando ya en los contenidos y ahora descansamos un poquito más, oímos un poco de música y a la vuelta continuamos hablando. Vamos a hablar sobre esta persona que se ha hecho tan conocida, Salvini, y cómo sus políticas se están aplicando y están afectando a los derechos humanos en la frontera. Itxasoaren beste aldean utzi da zu kontatzen izarren artean, utzi da zu lastantzen hiru akorde hauetan, utzi da zu kontatzen zederra den zu ikustea, utzi da zu kontatzen. Beinume zirela amestu zutela itxasoaren beste aldeaz, egan egiteko egoak bakean bizitzeko ez dute besterik nahi gaur gurekin dantzatzeko. Buenas, ya continuamos con el programa y tenemos una sorpresa de que nos ha aparecido otro compañero por aquí, Mohamed, que también no es la primera vez que viene. Hace poco también hemos estado con él por aquí en la radio. Arratsaldeon, Mohamed. Arratsaldeon. Ongi etorri al programa. Y si te parece, ahora seguimos haciéndole entre los dos la entrevista aquí al compañero. Vale. Creo que tenías una pregunta por ahí, ¿no? Para Jaime. De ahí, más o menos. Y quería preguntar a Jaime acerca si podría decir algo sobre la la política de del presidente de Italia, Salvini, y qué opinas de su política más o menos. En ese sentido, Salvini, lo que estamos viendo es que ese discurso, ¿no?, que tiene anti personas migrantes, que en algunos casos pues se atreve a hacer comentarios que no tienen que ver con los migrantes, pero sí con la propia población italiana, de sucesos que pasa, como hace poco hubo un terremoto, una causa natural que también llevó las vidas también en el sur de Italia, en donde de repente pues estaba sacando un selfie, haciendo bromas en un sitio, y bueno, oye, es que ante todo una persona se puede reír y todo, ¿no? Pero sí que llama la atención lo insensible que es y cómo su propia persona no representa lo que es el cierre de fronteras, el discurso, bueno, duro, ¿no?, pero un discurso fascista, en donde pues incluso va en contra de lo que es su propio pueblo, ¿no? Con esto quiero decir que nos encontramos ante un Salvini que desde su propio gobierno no es pro esas políticas de acogida, de integración de personas migrantes, cuando en cambio el sur de Italia, que esto es curioso, ¿no?, el territorio que ve la llegada de las personas refugiadas, de las personas migrantes, es un territorio que desea acoger. Es un territorio en donde ven lo que es la realidad que necesita el país, ¿no? Que la migración, como pasa en España, y como pasa también en nuestro país, en Euskadi también, es un fenómeno que necesitamos. Italia es un país que también necesita personas migrantes, como España, que ves como el propio sur de Italia pues decide acoger, que hay incluso proyectos, ¿no?, como el de Riace, que Riace es de las cosas más bonitas que he podido ver en mi vida, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco? Hombre, ¿cómo que no puedo? Vamos, puedo y debo. Entonces, lo que quiero decir con Riace es para hacer una idea, era un municipio donde había muy pocos habitantes, o casi ninguno, que estaba condenado a la soledad, me refiero a que no hubiese nadie, ni italiano, ni italiana, ni de cualquier lugar. Y que de repente, frente a una llegada de un barco, ¿no?, que llegó a las costas de Italia, ahí cerca, en donde pues vieron que pues esta realidad, ¿no?, de cómo llegan las personas, pues decidieron ser un municipio, una zona que manifestase su deseo de acoger. Y la necesidad encima también de que su propio municipio, el propio Riace, necesitaba personas en diferentes materias. Necesitaba carpintero, necesitaba personas de todos los oficios, ¿no? Entonces partíamos de una población muy baja, de 100 personas, muy pocos, a una población de 1.800 personas, que se ha convertido en un referente mundial, en donde las personas, sean de donde sean, tienen el mismo derecho a todo. Son personas, que es lo que decíamos antes, ¿no? Y que dentro de Riace, pues cada persona puede trabajar en las escuelas formando a los niños y las niñas, que esto es una maravilla, que es que en un municipio donde no había ni niños ni niñas, llegan personas de muchos territorios. Cuando digo migrantes, no solo me refiero a migrantes, el migrante del norte de África, magrebí o subsahariano. Estamos hablando de personas que migran de todo el mundo. Por ejemplo, imaginaros un Bilbao o diferentes lugares, porque quieren vivir en un territorio así. O sea, gente que deja su vida en Estados Unidos, como podría ser un caso, para irse a vivir a Riace. ¿Por qué? Porque quiere vivir en un lugar donde se acogen a las personas, pero no se acogen en el sentido de acoger de igualdad, de decir, oye, tú me necesitas, yo te necesito, pero sobre todo podemos construir juntos una sociedad nueva en donde siempre es mucho mejor diferentes culturas, diferentes formas de pensar, diferentes todo, ¿no? El ver que, joder, que en Riace la diversidad es la mayor riqueza que pueda haber. ¿Y cómo cuadra, Jaime, esto que estás contando? Sí. ¿Cómo cuadra con un contexto político en Italia en el que la extrema derecha gestiona el poder, ¿cómo cuadra una cosa con la otra? Pero de hecho no cuadra, Alfonso, no cuadra, porque lo mismo que podemos ver que aquí, en Bilbao, disponemos de, bueno, un municipio como Bilbao financia proyectos de diferentes entidades, lo que estamos viendo es que nace Riache con esta política y la respuesta del Estado es cerrarles el grifo. Uh-huh. O sea, que no reciban dinero y entonces, claro, estamos hablando que claro, que todo municipio debería de tener unos recursos mínimos, puesto que en función de habitantes, de personas, debe contar con ello, ¿no? Pero en este caso lo que sí que vemos es eso, que el Estado, el gobierno, al momento planteó un no rotundo y un cierre de tal manera, hasta incluso la propia detención del alcalde. Uh-huh. Un alcalde detenido por unas políticas en donde lo que estamos hablando es que eso, ¿no? Que es que entrabas en Riache, un pueblo bonito, pero bonito. Pasabas por las calles, unas calles pequeñas, pero un rinconcito, es que ahora mismo no sé cómo decirlo, pero eran de estos pueblos que tienen un encanto que pocos te encuentras en la vida y que está pintado por dibujos de la gente de dibujos inclusivos, a lo que me refiero, ¿no? Ves comercios, que cómo estaba rehabilitado el local, y era un sitio donde igual te vendían fruta o... Yeah. No sé, a mí, por ejemplo, nunca olvidaré la cena que hicimos antes de volver a lo que era ya a Barcelona. Me pareció que dije, ¿por qué no hemos estado más en este sitio? Tanto que, bueno, pues me estoy planteando ahora el hecho de irme a un campo de trabajo en julio allí y bueno, pues el hecho de, ¿no?, de sumar todos y por ejemplo, pues también es verdad que Riache, quien quiera conocerlo más profundamente, hay incluso hasta un libro, ¿no?, de cómo esta bendición, ¿no?, esta alegría para todos los corazones de todo el mundo, pues pueda desarrollarse en otros lugares. Vale, Jaime, pues vamos a escuchar otro poquito de música y ya iremos acabando con la entrevista. ¿Qué os parece? Vale, ahora y tengo otra pregunta para mi compañero Raimel y quiero preguntarle de los dos experiencias que tuvo de Italia y hasta de Italia, España, Marruecos y Libia. Y él conoce más o menos la trayectoria desde Libia hasta Italia y de España hasta de Marruecos hasta España. Y quiero que nos digan más o menos sus experiencias y cuál es la diferencia entre los dos o más o menos. Pues para mí una diferencia actual es que la vía de Libia está, bueno, no cerrada totalmente, ¿no? Pero prácticamente cerrada en comparación con la que nos viene ¿no? Con la vía que viene, ¿no? De Marruecos y lo que es en este sentido Ceuta y Melilla, en donde pues. Y la de Turquía también, ¿verdad? La de Turquía yo creo que está. La de Turquía está cerrada, la de Italia está cerrada. Entonces, ¿está cerrada por qué? Por lo que decíamos antes, está cerrada pues porque Italia apoya a Libia para que haga el control de las fronteras, un control que no así no lo hace ni Italia ni tampoco lo ve Europa, pero que sí lo hace Libia de la manera que crea pertinente. Entonces estamos hablando de que uno de esos actos es no solo la retención de personas en alta mar, sino que luego en el propio Libia pues pues hemos visto, ¿no?, vídeos de cómo siendo claro, personas son esclavizadas, incluso son subastadas. Entonces, esto es una realidad que hoy en día, sabiendo todo esto que pasa, que haya tantos países o una Unión Europea que miren para otro lado y no se manifiesten. Pero manifestarse me refiero a manifestarse con actos, no con palabras, o sea, con actos, es decir, que esto pase pues tiene una complejidad muy, muy potente, ¿no? Frente a que, por ejemplo, las vías de Ceuta y Melilla, pues como todo, estamos hablando de migraciones, ¿no? Que no son, ninguna son fáciles, ni mucho menos, pero sí que ahora mismo si una persona tiene que emigrar, pues yo creo que tiene presente más que la migración por parte de por Marruecos, por Ceuta y Melilla, puede ser más rápida y sobre todo es más segura que el resto. Que también es mucho decir, ¿verdad? Quiero decir, sí, porque estamos hablando que seguro no es nada. Estamos hablando que seguro no es nada. Que personas que es eso, que estamos. Que tienen que no solo migrar, que ya de por sí, migrar pues conlleva un coste. Que siempre se lucran pues aquellas personas que intentan hacer negocio, ¿no?, de lo que es lo ilegal. Luego también estamos hablando de que lo mismo que hace años decíamos, ¿no?, el muro de Berlín, un muro que separa personas y pueblos, pues si nos encontramos ahora con 5 muros, con un muro en Melilla que vamos, que es desolador encontrarte allí y ver la realidad que viven, a lo que se tienen que enfrentar, que luego encima sean personas que vienen y tienen ese entusiasmo por trabajar, esas ganas de aprender, en 2 días conocen el idioma por el esfuerzo, claro, porque nadie dice que es fácil, ¿eh? No, o sea, no es nada fácil, y más lo digo yo en el sentido contrario, que yo intento aprender lo que saben ellos y ellas, y vamos, me puedo tirar media vida que me cuesta, ¿no? Pero lo que me refiero es que ves cómo pasan tanta dificultad en toda su migración, llegan a un lugar como Italia, como pueda ser en Bilbao también, y se encuentran también en algunos casos con personas, ¿no?, que también muestran ese rechazo cuando es de admirar, ¿no?, cómo una persona jugándose la vida es capaz de pese a todo sacar fuerza y voluntad de donde sea y que llega a una sociedad a la que pretende sumar. Los muros mentales, ¿no? Que sí. No solamente los muros son de piedra o de metal, sino que a veces también son intangibles, están en la cabeza y a veces incluso pueden llegar a ser los peores, ¿no? Los que más daño. Y que luego generan esos discursos, ¿no? De que vienen y. Pero sí, bueno. Pues ya estamos viendo, como en este caso, de que Europa, que hoy en día Euskadi, por ejemplo, necesita la presencia de personas migrantes. Necesita personas que trabajen, necesitamos personas que desarrollen su proyecto de vida y sobre todo lo que necesitamos es un mundo en donde haya paz y donde nadie tenga que emigrar por condiciones ajenas a su propia voluntad. Cuando estamos hablando que migrantes somos todos y todas, desde por ejemplo mi abuelo que vino de Tudela aquí, hasta en ese sentido mi compañero y amigo que tengo aquí al lado, como es Mohamed. ¿Tenemos alguna pregunta más por ahí, Mohamed? ¿O no? Claro, estas. A mí me queda una por aquí por hacer. Estas visitas o estas caravanas se hacen también con la intención de, supongo, con la intención de conocer cómo se practica la acogida en otros lugares para traer aquí, para comparar, para ver si se pueden hacer las cosas de otra manera. No sé si puedes contarnos qué aprendizajes son los que tú has extraído de esta experiencia. Algo que creas que se pueda... Estas experiencias tampoco son directamente extrapolables, ¿no? No se puede traer directamente, exportar... No, porque también lo que pero... decimos, la realidad igual de cada sitio es diferente. Eso es, pero eso es igual es. De la sensación, ¿no? El que... Esos pozos que deja. A mí hay algo que me parece vital y que me parece que es la esencia de lo que es la caravana en sí. Es el hecho de que podemos partir un grupo de Bilbao o de donde sea, pero en estas experiencias te das cuenta que no estás sola, que no estás solo, ¿no? El hecho de que hay veces que parece que dices, joder, pues viendo lo que sucede para bien el mundo, parece que vamos a veces igual a contracorriente. Y no, para nada. Son muchas las gentes, los pueblos, las personas que piensan en que pueden y quieren compartir su vida con los demás, con las demás, ¿no? Uh-huh. Y quiere, sobre todo, hacer ejercicio de solidaridad. Al igual que cuando esas personas afronten, ¿no?, procesos duros en la vida, también agradecen el hecho de que haya otras personas, el hecho de vivir en comunidad, uh-huh. En comunidad, bueno, la riqueza. Entonces, a mí eso sí que me parece muy importante, el hecho de, primero, no estamos solos y solas en este camino. Denuncia al revés. Uh-huh. Somos un pueblo, ¿no?, de diferentes lugares que camina hacia la defensa de los derechos humanos porque sea una realidad. Luego también ves otras formas, ¿no?, otros puntos de vista de la forma de actuar. Por ejemplo, Riache, pues no he visto ningún modelo tipo aquí, pero sí que es verdad que luego, pues comparándolo con otros, pues puedes ver la riqueza, ¿no?, de que otras formas de trabajar, de ver, pues podemos traerlas aquí e incluso adaptarlas. Uh-huh. Y también me parece muy importante el hecho de que, el hecho de conocer lo que es Italia, pues sí que te genera unos vínculos que van más allá, en el sentido de que, por ejemplo, ahora vienen las elecciones europeas. Okay. Y claro, las elecciones europeas no deja de ser una presencia de diferentes grupos en lo que es el Parlamento Europeo. Entonces también es muy importante que todas las redes que hemos generado, ¿no?, entre países, entre territorios, con Francia, con Italia, pues con Bélgica, con muchos lugares, el hecho de decir, bueno, ahora tenemos una causa común, ¿no?, que es el hecho de trabajar y en contra, ¿no?, de este creciente discurso de extrema derecha, uh-huh. fascista, ¿no?, que está en muchos países de la Unión Europea, y el hecho de, bueno, pues que si estos grupos pueden tener una presencia muy pequeña o nula en el Parlamento, pues mejor, porque necesitamos un Parlamento que sea efectivo y que motive y obligue a los países a desarrollar políticas de acogida y de integración. En el Parlamento y en cualquier sitio, ¿no? En el barrio, aquí mismo, cuanto menos espacio se le deje a estas... Pues sí, en todos los lugares, ¿no? Mm. Y por eso cuando lo ves igual desde un Parlamento Europeo o en el barrio, pues es algo a trabajar, a construir entre todos y todas, pues desde tu propio barrio hasta con tu propio voto en las elecciones europeas, es decir, pues, ¿qué estoy fomentando, no? Que una persona, un grupo el día de mañana salga diciendo que los migrantes vienen a quitarnos el trabajo, pues es una mentira, por ejemplo. Vale, pues vamos a escuchar un poquito más de música y así que iremos acabando con el programa de hoy. Bueno, pues ya tenemos que ir acabando, Jaime. Hemos hablado un montón de cosas, han salido un montón de temas. También la visita ahí al sur de Italia, y bueno, a Italia en general, dio para mucho, y seguramente se nos ha olvidado hablar de un montón de temas. Yo no sé si quieres rescatar alguna cosa antes de que vayamos acabando. Primero, lo que sí que deciros, que en cualquier momento, como ya sabéis, pues bueno, pues podemos compartir más detenidamente lo que es las caravanas, el porqué y qué se ha hecho en ellas. Pero sí podemos hacer igual un resumen de la jornada, ¿no? Un resumen de la tarde de hoy, compartiendo igual algunos puntos, pues porque yo lo tengo un poco igual intrínseco, pero también dices que por si acaso es mejor aclarar, ¿no? Que bueno, que la caravana nace de un grupo de personas, asociaciones, de colectivos, que pretende y tiene un firme compromiso por la defensa de los derechos humanos, y esto nos llevó en este año a Italia. En este camino a Italia pasamos por Francia, donde vimos cómo Francia pues también tiene un control duro, ¿no? de las fronteras, incluso lo comprobamos aquí también, ¿verdad? Sí. En Irún. Sí, y de hecho, ¿cómo no me sale ahora? Me sale Frederic. Pero como vemos cómo incluso han condenado la solidaridad a personas que de Italia ayudaban a personas a cruzar a Francia. Y luego ya lo que vimos fue en este sentido Ventimiglia, como una especie de nuestro Irún, en donde como había personas que estaban allí pues recluidas, retenidas, a la espera de, con ganas de cruzar lo que es la frontera hacia Francia. Entonces nos encontramos con un norte de Italia, conocimos un norte de Italia, también en Génova, que estuvimos, que no lo hemos dicho, porque de Génova fuimos luego a Palermo en ferry. A todo esto, claro, mover a 200 personas, es que era autobuses, y luego como es encima la carretera italiana, que no os quiero decir, no la recomiendo, es peleona, la Costa Azul creo que le llaman. Ajá. ¿No? Sí, creo que sí. Si no, me suena. Yo creo que es así. Entonces, lo que quiero decir haciendo este resumen es que, por ejemplo, el norte, por lo que veíamos, era eso, ¿no? Un miedo a lo desconocido, ¿no? A estas personas que emigran de manera forzosa, que van llegando al norte, pero que sobre todo están en el sur. Vimos un sur de Italia que vive esta situación y que manifiesta su deseo de acoger y el derecho de las personas a migrar. Y me llamó, por ejemplo, muchísimo la atención. No pudimos ir todas las personas de la caravana, pero sí fuimos un pequeño grupo de personas, que me pareció una de las cosas más bonitas y que me parecía totalmente que teníamos que hacerlo. Fuimos un grupo de personas al cementerio de Palermo, allí a mostrar nuestros respetos a personas que habían fallecido anteriormente en las playas de Palermo. Y eso había activado también que las personas de Palermo pues saliesen a la calle a decir: no podemos permitir y consentir que personas lleguen a nuestras playas jugándose la vida, y sobre todo encima ya ver incluso cadáveres, ¿no? Entonces pues allí celebramos, mostramos nuestros respetos, incluso velamos una rescue. Y pues a mí eso me llegó al alma, pues porque también hay que presentar el respeto por los que no están, ¿no? Que el hecho ya de morir también requiere un respeto. Y no que eso, ¿no? En este sentido, pues por ejemplo, la gente de Palermo, una de las cosas que defendía ya no solo era la vida, sino incluso la muerte, la dignidad de por lo menos poder ser enterrado, poder tener un lugar, y que al fin y al cabo en algún momento, pues la propia familia pueda llorar a esa persona. También hay que decir que hay miles de personas que nunca podremos saber dónde están y ser contabilizadas, que fruto de toda esta situación que se da en Europa, pues se juegan la vida, ¿no? Entonces, bueno, esto en ese sentido, a nivel de duro, una realidad dura, pero por otro lado, una realidad esperanzadora, que aunque la limiten, como Riace, que es verdad que han detenido, bueno, detuvieron al alcalde, pues ves cómo Riace es un ejemplo para muchas personas, para el mundo, pero que eso también luego se ve en cómo, por ejemplo, el alcalde de Palermo también, frente a al discurso actual, ¿no? Como nos decía Mohamed, pues cómo ha salido hace poco el alcalde de Palermo diciendo que él no va a hacer ni caso a las políticas de Salvini. Entonces, eso también es una manera de decir, no todo es negativo, ¿no? Hay muchas luces en estas sombras del gobierno italiano, que yo creo que Italia también va a despertar, porque es que Italia también, el pueblo italiano ha tenido una fuerte lucha también contra el fascismo, ¿no? Entonces, pues bueno, cantar el Bella Ciao con gente italiana, gente de otros lugares del mundo, te llega enormemente. Luego el hecho de poder tener contacto allí y generar redes de solidaridad para mí es lo más importante, porque cualquier persona mañana puede ir al sur de Italia a conocer esta realidad, pero el hecho de hacerlo con gente de allí que te acoge, el hecho también de partir de aquí, ¿no?, con personas como fuimos desde Vizcaya, concretamente creo que fuimos unos 100 y pico personas, pues el ver gente de todas las edades, de todos los sexos, dormir codo con codo en frontones, en una playa, como puede ser en Ventimiglia, o sea... Entonces, Jaime, animas a la gente a mí me parece a participar en... algo único, o sea, sí. Algo único. Ya creo que suele ser la segunda o tercera semana de julio, fueron 10 días la experiencia, pero que lo recomiendo enormemente. Uh-huh. Enormemente, no en el sentido de viaje, pues porque es verdad que ves muchas cosas, pero como diría aquel, turismo cero. Pero es que a eso vamos, a turismo cero y activismo 100, uh-huh, o 200%, ¿no? Entonces, bueno. Pues es que ricas con Jaime. Nada, a vosotros y vosotras, y oye, pues nada, espero poder, si no hay una caravana, vamos a tener que montarla, pues para así estar más adelante otra vez aquí. Yeah. Muchísimas gracias a vosotros y también a Irola un día más. Uh-huh. Y bueno, ahora Mohamed también nos tiene vale, que dar un aviso. Yo quiero decirte solo las gracias por contestar a las preguntas y de contarnos tu experiencia de Melilla y sobre todo de Italia, de Riace y de Ventimiglia. Hemos aprendido mucho y fue muy, muy enriquecedora y pienso que lo que has dicho está muy bien, porque no tiene que tener frontera entre personas, porque somos todos iguales. Y diré esta palabra de un filósofo francés que se llama Jean-Jacques Rousseau, que decía que los frutos de la tierra pertenecen a todos, pero la tierra a nadie. Y es para decir que, que la tierra es para todos, tenemos la libertad de viajar en cualquier sitio que nos da la gana, que no tiene que tener una frontera y que nos impide a movernos. Y también yo quiero acabar con para decir que el próximo programa veremos aquí la asociación de los vecinos de Ijala, que vendrá aquí para dar también algunas cosas que interesará seguro a los auditorios. Vale, muchas gracias.